Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La muestra de cine GLBT continuará hoy en la sala Alfredo Pareja de Azcanseco de la Casa de la Cultura en Quito. Se proyectarán dos películas. A las 17 horas, Estúpido pero Guapo, y a las 19:30, Ghosted. Durante el ciclo se exhibirán cintas de Argentina, Reino Unido, Estados Unidos, Suiza, Alemania, Italia y España. La muestra es organizada por la Cinemateca Nacional, el Festival de Cine GLBT El Lugar Sin Límites y por la Fundación Ecuatoriana Equidad, y se desarrollará hasta el próximo 28 de junio. Internacionales. Buenos Aires. La película Refugiado de Diego Lerman ganó como mejor película en la ceremonia de entrega de la 63ª edición de los premios Cóndor de Plata, que otorgó este miércoles la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina. La multipremiada cinta Relatos Salvajes de Damián Escifrón recibió 7 estatuillas de las 11 a las que estaba nominada. Además, fueron homenajeados por sus carreras los actores Gabriela Borges y Antonio Gasalla, el director Juan José Judit y el periodista Adolfo Martínez, crítico de cine del diario argentino La Nación desde hace casi 50 años. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.